cuando la besé. Sentía volar cuando con ella estaba. Siempre lloraba sin razón y me enteré de que de la llorona me enamoré. Era tan bella aquella noche que la conocí, y me encantó con su cabello negro y ojos gris. Me acerqué a intercambiar unas palabras y un beso apasionado recibí. Mami, llorona, ven y bésame. El sabor a tus labios nace bien. Sabor a muerte y dolor en las palabras que emanas cuando te abrazo y te vuelvo a querer. Era tan bella aquella noche que la conocí, y me encantó con su cabello negro y ojos gris. Me acerqué a intercambiar unas palabras y beso apasionado recibí. Era tan bella aquella noche que la conocí, y me encantó con su cabello negro y ojos gris. Me acerqué a intercambiar unas palabras y un beso apasionado recibí. De blanco cuando la besé, sentía volar cuando con ella estaba. Siempre lloraba sin razón y me enteré de que de la llorona me vestía. De blanco cuando la besé, sentía volar cuando con ella estaba. Siempre lloraba sin razón y me enteré de que de la llorona me enamoré. De la llorona me enamoré. De la llorona me enamoré. De la llorona me enamoré.